En este momento también frente a la casa de gobierno empiezan a pasar las personas con sus caballos, los gauchos, apoyando la lucha de los docentes y del pueblo, ¿no? Los gauchos también acompañan la lucha del pueblo trabajador acá en la provincia de Jujuy. Bueno, acá está el pueblo jujeño que sigue levantándose, ¿no? Sigue pidiendo la renuncia de Gerardo Morales, ¿no? Vamos a charlar con una trabajadora de la salud. Bueno, ¿nos puede comentar un poco cómo lo está viendo, lo que se está llevando en el día de hoy, lo que está pasando en la provincia? Realmente mucha indignación, mucha tristeza que nos estemos entre nosotros, entre hermanos, y ese cobarde, ¿sí? Que no sale ni retrocede, ¿sí? Está logrando que entre hermanos nos agarremos. Mira, yo soy personal de la salud, hemos vencido una pandemia. Y vamos a vencer a este dictador, ¿cómo no? El hospital de Palpalá lo han desmantelado, papá. Se han llevado médicos, equipamiento, han cerrado servicio, un derivador más. ¿Por qué? Porque para fortalecer la clínica de Rivarola, ¿sí? Han desmantelado un hospital público y acá estamos, sufrimos persecución. Esto ya hace 8 años y hoy dijimos basta. ¿Y qué están haciendo con nuestro pueblo originario? Quitándole sus tierras, con represión. Realmente un dictador, ya no puede seguir este gobernador. Gobernador, ¿cómo? ¿Cómo va a maltratar así al pueblo? No hace patria, es un ladrón. Así que queremos que se vaya, acá vamos a estar hasta el final en la lucha. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Bueno, un poco lo que nos comentaba una trabajadora de la salud, de lo que es acá, ¿no? La provincia de Jujuy, ¿no? El pueblo hoy se levantó y sin importar, ¿no? Desde la salud, desde la docencia, las organizaciones, todos los diferentes, los gauchos, todos los diferentes espacios se levantaron hoy, ¿no? Acá en la provincia de Jujuy. Thank you. Creo que es muy claro esto, lo que dice, ¿no? La pancarta. Policía, le vas a pegar a los profes de tu hijo. ¿Sí? Esto lo están llevando adelante los profesores, ¿no? Bueno, vamos a tratar de seguir hablando con la gente, ¿no? De lo que está pasando, lo que está sucediendo acá en la provincia. Y bueno, vamos a acercarnos y a preguntarle, ¿no? Bueno, ¿nos puede comentar cómo está viendo lo que está pasando hoy acá en la provincia? Sí, la verdad que es súper triste. La marcha de acá de los empleados estatales, de los docentes, de los empleados de salud ha sido totalmente pacífica. Recién hemos recibido al Malón de la Paz que venía también del norte, a caballo. Es re conmovedor, esperando ver qué es lo que deciden nuestros representantes gremiales, a ver si nos desconcentramos o no, pero es la manifestación es en total paz en la plaza, y bueno, esperando a ver qué es lo que se decide y cuáles van a ser los pasos a seguir, porque realmente esta situación ya no se puede aguantar más. ¿Cómo ve lo que sucedió en esta mañana, no? Durante lo que estaba pasando acá en la legislatura. Muy feo, la verdad que ha sido una situación muy fea. Esto da muestras, ¿no?, de que no ha habido diálogo nunca y que nunca se estuvo la posibilidad en realidad del diálogo real y concreto, porque hace más de 12 días que estamos en las calles marchando en forma pacífica y aún así se aprobó una reforma constitucional totalmente en contra de nuestros derechos y se juró hoy por parte de los oficialistas y también del Partido Justicialista, de una parte del Partido Justicialista, y realmente es vergonzoso de que nuestros representantes no escuchen lo que el pueblo está clamando en las calles. Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, es lo que nos van comentando la gente, ¿no?, que está hoy aquí en la plaza manifestándose, ¿no? Como decíamos, también desde los estatales. Y sigue poniendo más policía, Morales, ¿no? Acá en la casa de gobierno, ¿no? Sigue llegando más policía, ¿no? Gracias. Bueno, y así sigue la gente acá en la provincia, ¿no? Vamos a tratar de acercarnos a otros de las comunidades también que justo estamos viendo y vamos a preguntarle. Los gauchos de la Batalla del León frente a la policía, ¿no? A las respuestas de la policía ponía Gerardo Morales fuera de la Casa de Gobierno, se acerca el pueblo también con su gaucho, ¿no? Vamos a acercarnos también a los vecinos de las comunidades que se acercaron también, ¿no?, en el día de hoy. Creo que si no se entiende hasta el momento lo que está pasando en la provincia, que el pueblo se levantó, creo que es complicado poder explicarlo, ¿no? Porque el gobierno escucha Bueno, el pueblo jujeño le pide la renuncia Tena al gobernador, ¿no? A ver, vamos a preguntar también a una de las comunidades que están acá. Bueno, ¿nos puede comentar cómo está viendo lo que está pasando en el día de hoy acá en la provincia? Bueno, nosotros, yo soy de Libia, de la comunidad Pueblo Colla Caspalá, y bueno, la verdad, un desastre, pedimos que se vaya a generar, la verdad que no, ya no sé ni cómo hablar, he estado de esta mañana, estuve en la represión, y exigimos que se vaya el gobernador. Este gobernador es un dictador que realmente está destruyendo la provincia, y encima ahora nos salió diciendo que nosotros las comunidades somos piqueteros, que somos pagados, que somos de la izquierda, que somos del PJ, que somos no sé de dónde, de que ahora supuestamente nos paga el gobierno de la nación para que nosotros cortemos la ruta, y eso no es así. Yo quiero que nosotros, nuestra comunidad y todas las comunidades exigimos la renuncia de este gobernador, de este señor, bueno, ya no sé ni cómo llamar señor, porque no se toca el corazón con todo lo que hizo esta mañana, con todo lo que hizo la represión de Purmamarca el otro día. Y ahora con las comunidades no le creemos nada de lo que él dice, porque nosotros las comunidades venimos sufriendo hace muchísimo tiempo todo el destrozo que él hace. Todo el destrozo, las comunidades fue destruyendo una por una, todo silenciado. Especialmente hace 7 meses nosotros venimos luchando desde Caspalá, que él incluso usurpó el terreno, un terreno privado, donde él está haciendo una cancha, nuestro monumento. Esa cancha se encuentra en un terreno privado y ni eso lo respeta. Hicimos la denuncia federal y no lo imputan, no lo llaman, le hemos pedido las explicaciones. Pedimos audiencia, nunca nos recibió. Pedimos que se presenten los planos con nuestra abogada, que se hizo todas las presentaciones habidas por haber, y hasta el día de hoy él no se presenta. Entonces nosotros exigimos, por eso es que las comunidades, no solo como la de Caspalá, también la de Salina, de Suque, muchos lugares que él hizo destrozo, pedimos, no le creemos nada con esas dos supuestas leyes que volvía atrás. No le creemos nada a él, no queremos ningún diálogo, ya estuvo la instancia del diálogo, hicimos la caminata, cuando llegamos en la caminata desde Caspalá hasta aquí, él lo único que hizo fue ponernos un montón de policías en la casa de gobierno y no nos recibió. Nos pidieron que hagamos las presentaciones legales, se la hicimos, hasta el día de hoy nunca se juntó con nosotros. Entonces las comunidades en general ya no le creemos nada a él y no vamos a dar brazo a torcer hasta que él se vaya. Vamos a seguir luchando con las comunidades, no solo por el tema de la tierra y el agua, que es lo que nosotros defendemos, sino también por todos los derechos que se viene él sin respetarlo en todos los sentidos, a los trabajadores, a los niños, a los ancianos, salud, en todo está destrozando al pueblo jujeño. Encima quiere ser presidente, no puede hacer una buena gestión para su pueblo jujeño, y encima ahora quiere ser presidente. La verdad que es una vergüenza este señor, que no sé si es señor o no sé qué es lo que es ya. Para mí que el cargo le quedó muy, muy grande, demasiado grande. Le dieron un poquito de poder y no supo estar en el poder. Lo único que hizo fue agarrar y llenar a toda su familia en el gobierno. Así que queremos la renuncia, las comunidades exigimos la renuncia de este gobernador. Es un dictador. La reforma que él dice que reforma es una dictadura, no es una reforma, es una dictadura. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Bueno, es lo que sigo. Thank you. Vamos a tratar de hablar también con uno de los que son, ¿no?, de la marcha educativa de Humahuaca, que vinieron con los caballos hoy, ¿no?, y que están acá en la provincia de Jujuy. Vamos a acercarnos a uno de los que vinieron con ellos hoy. Bueno, ¿nos puede comentar un poco por qué vinieron el día de hoy a esta marcha, no? Bueno, desde temprano hemos estado observando, viendo siempre desde atrás todo lo que pasa en la provincia ahora. La verdad que sentimos vulnerados los derechos que tenemos nosotros, los trabajadores rurales, las comunidades indígenas. Por eso es que estamos acá apoyando al pueblo jujeño, más que nada, como que una pena verlo tanto que lo han lastimado, tanto que lo han golpeado, lo han pegado acá. No sé si será cierto esto, pero acabo de escuchar que el señor que lo ha lastimado acá en la legislatura murió. No estoy seguro de eso, pero es una pena que pase esto en la provincia de Jujuy. Nosotros siempre nos mantenía al margen el gauchaje, pero hoy día vemos la necesidad de respaldar al pueblo jujeño y los derechos que nos competen a todos y lo están vulnerando. Soy presidente de la marcha evocativa de Humahuaca y mañana vamos a volver y vamos a hacer más. Ojalá no nos reprima, porque no es lo mismo gente a pata que el gaucho montado. Historialmente sabe lo que han sido, así que le pido por favor, nosotros vamos a manifestarse pacíficamente, como vinieron los del Malón de la Paz, pacíficamente para no que no se perjudique nadie ni que lastimen a nadie. Y eso le pedimos, que no golpeen más al pueblo. Gracias. Bueno, nos comentaba un poco uno de los gauchos también que vinieron hoy con los caballos a acompañar, ¿no?, la lucha del pueblo trabajador, ¿no? Y bueno, esto sigue pasando acá en la plaza de San Salvador, ¿no? Bueno, nos vamos a tratar de seguir charlando con las personas que vinieron en el día de hoy. Acá hay muchas personas también que se autoconvocaron, que vinieron, que están hoy acá, ¿no?, en la lucha. Vamos a acercarnos a uno de los vecinos que está acá y nos va a comentar un poco. Acá estaba para matar a Mural. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos puedes comentar un poco por qué está en el día de hoy acá en la Casa de Gobierno, no? Uh-huh. Y bueno, mirá, por diferentes temas, para informarme, para informar, para vivirlo, para sentirlo, para compartirlo. Y te puedo decir un listado más grande, ¿no?, que tiene que ver con muchas cosas y que es como que es muy complejo, ¿sí?, de entender. Y es muy lindo que estés filmando, así también de esta manera se puede divulgar y difundir lo que está sucediendo aquí en Jujuy, entre lo que es la adrenalina, el miedo, el dolor, la desaparición, el saqueo, la mentira, la injusticia, la tiranía. La tiranía que viene desde hace muchísimo tiempo de parte de los políticos, obviamente, ¿no? Existe un tanto por ciento de que son, entre comillas, ladrones de guantes blancos, también que se lo denomina de esa manera. Entonces, estoy aquí apoyando a lo que sería la lucha, pero sin sentirme tan afectado en el sentido de no estar lastimado o llorando, sino fortaleciéndome de alguna manera. ¿Cómo ves lo que pasó en el día de hoy, en hora de la mañana, cuando Morales estaba en la legislatura y bueno, todo el pueblo se levantó, ¿no? Sí, tiene diferentes tipos de secuelas en lo que se vive del lado de la pantalla hacia adentro, a nivel nacional, en las provincias, a nivel mundial también, a través de las redes sociales, en Córdoba, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en lo que es el norte, claro, también, y se vive de muy distintas maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque vengo desde un barrio caminando casi una hora y en el andar ya directamente no había un colectivo y nunca supe, al menos yo, de que se venía una estrategia como una jugada de los políticos que dicen hoy transporte no, para que no venga el pueblo y esté masivamente, porque si no esto sería cuadras, 10 para allá, 20 para allá, 50 para allá y estuviésemos todos, ¿no? No es solamente como se suele decir de que tales grupos políticos están en contra de y que esto está armado, no. Acá generalmente lo que está pasando es que hay un despertar de conciencia de lo que sería el pueblo entero, ¿sí? A lo que es mi identificación, por ejemplo. Vengo como ciudadano y estoy aquí como tal, ¿no? Pero tratando de sentirme también una gota en el mar, una gota en el océano, un pedacito de pueblo que soy yo, lo digo también para ustedes, para que cuando venga uno, también va a ser un océano y va a ser un pedazo de pueblo. Así que es muy importante la participación de cada uno de los que quieran y de los que puedan venir por aquí. Bueno, esto nos comentaba uno más de los vecinos y las personas que vinieron, ¿no?, a acompañar esta lucha que se está llevando acá en la provincia de Jujuy, ¿no? Vamos a seguir transmitiendo de lo que está pasando hoy en nuestra plaza, en nuestro querido centro de la provincia de Jujuy, donde, como lo decían ya, el pueblo ya se levantó, ¿no? Seguimos transmitiendo en vivo desde el colectivo Radio Pueblo, acá concentrando con los docentes y autoconvocados. Hace rato acaba de llegar los gauchos que están bajando desde el norte. Recién los docentes y los vecinos autoconvocados que están aquí han sacado un medio que se ha presentado vilmente para desinformar lo que está pasando aquí en vez de informar. Han sacado a Canal 7 de acá con toda la bronca, con todo el repudio, porque es un medio que no está informando y que solo viene a hacer amarillismo aquí. Se han detectado también varios policías infiltrados que lo están señalando, los docentes, los municipales también vemos que están por ahí. han detectado varios policías infiltrados, como los que fueron partícipes de los disturbios que sucedieron esta mañana y esta tarde. Bien, vamos a tratar de dialogar con alguna docente que esté por aquí, que nos quiera brindar su palabra, para ver cómo es el panorama ahora en Casa de Gobierno. Buenas. Disculpe, unas palabritas para Radio Pueblo. Sí. ¿Cómo se está viviendo la jornada de ahora? ¿Cómo la estamos pasando? Bueno, está en vivo. En vivo para Radio Pueblo. Ah, bien. Bueno, nosotras somos un grupo de docentes que, bueno, estamos haciendo todavía acá permanencia porque estamos en total desacuerdo, ¿no?, de lo que pasó hoy. La verdad que ha sido un día, no podríamos decir histórico, porque histórico sería algo bueno, pero esto, lo que ha pasado hoy día ha sido una aberración lo que hizo este gobierno con nosotros, de la forma en que nos han maltratado, de las formas en que nos han correteado como si fuésemos, no sé, lo peor de la provincia, y nosotros hablábamos con los policías, le decíamos que por qué nos tratan así. Nosotros la semana que viene vamos a estar en las aulas de nuevo, si Dios quiere, y atendiendo a los hijos de ellos, y vamos a poner lo mejor de nosotros, porque eso es lo que es nuestra tarea. En la aula nosotros ponemos lo mejor de nosotros para atender a los chicos desde que entran hasta que se van. Y los entregamos sanitos, contenido, y todos los días les enseñamos valores, les enseñamos muchas cosas, respetar nuestra tierra, a cuidar nuestro planeta, nuestro medio ambiente, y entonces nos sentimos realmente ofendidísimos nosotros de la forma en que nos han tratado, de la forma en que ellos han reaccionado, ¿no? Sabemos también que la policía no tiene la culpa de esta situación, pero yo creo que podrían haber buscado otra manera de llegar a nosotros y de esta situación se mejore, pero la verdad que estamos muy dolidas, tenemos mucho miedo también, porque por las redes se están diciendo muchas cosas de que nos van a llevar, de que nos van a, que no vayamos solas, que andemos en grupo. Tenemos mucho miedo, la verdad que no sé, no sabemos qué va a pasar en las próximas horas, mañana, pero nosotros vamos a ver que muchas compañeras se quedaron acá, porque no vamos a aceptar, no vamos a permitir que esta situación siga así. No nos resignamos a vivir en una sociedad donde primero sea la violencia y después el diálogo. No nos resignamos, porque nosotros en las aulas no impartimos eso nosotros todos los días. Nosotros siempre vemos por el diálogo, porque los chicos estén bien, y esa es nuestra enseñanza. Entonces nos negamos nosotros a ser partícipes de esto. Mañana, ¿cómo cree que van a seguir la situación? Hasta ahora lo del gremio no nos dijeron nada. Ellos también van a evaluar la situación, pero si uno se pone a escuchar a las compañeras acá en la calle, ninguna se quiere ir, ninguna quiere volver, quieren seguir en esto, pelear y demostrar que no es que tenemos razón, sino que nosotros estamos peleando por algo justo. Y sobre todo demostrar de que esta no es la forma de tratarnos a ninguno. Ningún ciudadano de la provincia de Jujuy se merece lo que ha estado pasando estos días. Nadie, nadie. Así que nosotras, por iniciativas nuestras, nos quedamos acá en la plaza y vamos a permanecer. Pero siempre y cuando también vamos a acatar lo que digan los gremios, ¿no? El gremio, sobre todo el nuestro, de ADEP. Sí, el que nos representa, vamos a acatar lo que digan. Pero por mí fuera, yo me quedaría todos los días en la plaza hasta hacerle entender a esta gente de que esta no es la manera como nos han tratado a todos, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien, ahí escuchábamos las palabras de una docente que está acá autoconvocada, está con su gremio manifestándose en contra de esta reforma y por sus salarios, ¿no? El descontento, la tristeza también se notaba en su voz de todo lo que sucedió hoy, ¿no? De todo lo que pasó, que fue terrible, las víctimas, las personas que ahora están detenidas y se encuentran en el penal, que es terrible, es ilegal llevar a la gente al penal por AA, pero están cargando a gente de autos particulares y lo están subiendo. Es terrible lo que está pasando. Por favor, infórmense bien, infórmense con medios que estén informando bien lo que es, porque hay mucha gente y muchos medios que están sacando, tergiversando las cosas, están diciendo muchas cosas que no son ciertas. Acá hay gente que ha sufrido toda la mañana con gases lacrimógenos, gente que está lastimada por los perdigones, por las balas. Incluso mis compañeros acá haciendo cobertura están todos lastimados. Bueno, seguimos acá en lo que es la Plaza Belgrano, un grupo de gente que se ha podido congregar y acercar acá a esta plaza. Muchísima gente pudo correr y llegar hasta el centro luego de lo que fue la brutal represión vivida acá en San Salvador de Jujuy. Tenemos muchas personas heridas. Hasta ahora tenemos también confirmado alrededor de 30 detenidos y detenidas que están en lo que es la provincia de Jujuy, en los distintos penales. Seguimos en todo lo que estamos transmitiendo desde Radio Pueblo, haciendo la cobertura de lo que ha sido este día de represión brutal acá en la capital, después de las sesiones legislativas donde se aprobó y juró la reforma parcial de la Constitución. Bueno, estamos acá con uno de los docentes que se han convocado. Podemos seguir haciendo todo lo que es el registro de esta cobertura en cuanto a lo que venimos viviendo, ¿no?, acá en San Salvador de Jujuy, una situación represiva con un saldo tremendo de heridos y de personas que están detenidas en el penal a raíz de esa caza indiscriminada, ¿no? Han detenido docentes, trabajadores, integrantes de comunidades y de organizaciones también. Bueno, estamos acá con un docente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tremenda la jornada, ¿cómo la vivieron? Preocupado por nuestros compañeros, trabajadores de la educación y de otros sectores que se han movilizado para exigir la derogación o que no se apruebe esta reforma. Preocupado porque este gobernador no entiende, no sabe lo que es justamente el diálogo, solamente conoce la mano de la represión, porque de su boca solo sale palabras de violencia, sí, denostando al pueblo de Jujuy. Nosotros lo repudiamos y exigimos su renuncia. Entendemos que no puede seguir una persona que es tan violenta como él, porque lo vemos en cada una de sus manifestaciones, ¿sí? Cuando hace declaraciones, en sus gestos, en sus órdenes, en esta reforma. Porque lo que hace es justamente tener la cuestión legal para poder respaldar su candidatura como senador, porque él ya no puede ser gobernador. Con esto también cercena los derechos de los pueblos originarios, porque le quita sus derechos a la tierra, cercena los derechos de la gente que vive en la finca El Pongo, porque necesita seguir plantando más cannabis en el Pongo, y por esa razón, con esta reforma, él tiene el lado legal para poder hacerlo, para poder sacar a toda esa gente para poder seguir ahí, tiene que demostrar con un título de propiedad de esa tierra, y quién la tiene, cuánto lo tienen. Toda esta gente no la tiene, pero viven décadas, de generación en generación han ido pasando esos espacios de terreno donde trabajan, son pequeños productores, y a todos eso los sacan. Nosotros como docentes denunciamos todas estas barbaridades, la represión que hubo en las localidades de Purmamarca, en el norte, La Quiaca, Abrapampa, en San Pedro, en todos lados. Y hoy esta brutal represión, creo que también ya hay una persona muerta, porque hemos visto en las imágenes por la televisión, hemos visto cómo han baleado, cómo han gaseado, cómo han golpeado a nuestros hermanos docentes y trabajadores de distintos sectores. Realmente nosotros nos sentimos muy, muy tristes y también estamos, lamentablemente, nos sentimos impotentes porque realmente no escucha las razones del pueblo. Y en esto, cuando se moviliza todo un pueblo, es el que tiene la razón. Y este señor no lo ve. Este señor no entiende de razones. Es lo único que le interesa a él, seguir engordando sus bolsillos, llenándose de dinero, pero a dinero de dinero manchado con sangre del pueblo trabajador. Han venido desde Santo Domingo, veo, de la escuela. Sí, yo soy docente de Ciudad Perico, de la escuela 24 Cornelio Saavedra de Santo Domingo. Venimos desde el primer día, desde que iniciamos esta lucha el 5 de junio, con un paro por 24 horas de toda la docencia, exigiendo una remuneración justa para el trabajo docente. Desde ahí se ha ido generando una lucha más continua de toda la docencia con un paro por tiempo indeterminado, porque entendemos que la razón nos asiste. Inclusive, es más, hemos escuchado las declaraciones de él, que tenemos razón en los reclamos. Tenemos razón, pero no existe de parte de él una respuesta positiva a nuestros reclamos. Seguimos teniendo sueldos de miseria, y por estas razones que hemos continuado, y a esto se ha ido sumando toda la comunidad jujeña. Y bueno, hoy expresamos nuestra bronca, nuestra impotencia, pero seguimos haciendo permanencia y no vamos a bajar los brazos. Vamos a continuar acá, al pie del cañón, luchando hasta que esta reforma caiga. Todos los trabajadores sabemos que este objetivo es que caiga la reforma, y también el de conseguir salarios justos para los trabajadores, empezando por los docentes, que son los que dan la referencia para que después se les aumente los sueldos a los demás trabajadores de los otros sectores. Así que a través de ustedes, de este medio, queremos llegar a toda la población para decirle que necesitamos su apoyo, necesitamos su adhesión, necesitamos que en cada lugar donde trabajan, en cada negocio, pongan un cartelito de adhesión: adherimos al paro de los docentes, a la lucha docente, y abajo la reforma. Por favor, le pedimos a través de ustedes que la comunidad toda se sume a esta lucha con esta adhesión. Y a los docentes que todavía tienen miedo, porque hay docentes que todavía tienen miedo y no han salido por miedo a todo esto, no tengan miedo. No tengan miedo, porque nosotros lo hacemos en forma pacífica. Los docentes marchamos en forma pacífica, no hemos hecho nada, no hemos roto nada, simplemente hemos venido a manifestar nuestra indignación por lo que estaban haciendo con los demás hermanos de las otras organizaciones. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Ahí teníamos la palabra de un docente de Santo Domingo, de acá, de una ciudad cercana a la capital, de Perico, que bueno, nos comentaba, ¿no?, la triste realidad de la que vive el sector docente. Seguimos acá en la Plaza Belgrano, ya al parecer se está desconcentrando la gente luego de una intensa jornada que fue tristemente teñida de represión y de mucha violencia por parte del Estado, del gobierno provincial. Seguimos haciendo la transmisión en vivo. Pedimos a las personas que están conectadas que nos manden sus ubicaciones, desde donde nos están siguiendo en esta transmisión. Estamos haciendo la cobertura ya del cierre. Al parecer, la gente estuvo concentrada, muchísima gente se congregó acá en la Plaza Belgrano, pero lo que fue esta mañana, eran muchísimas las personas las que se acercaron hasta la legislatura de la provincia para justamente repudiar y evitar que se sancione la reforma parcial de la Constitución, que viene siendo cuestionada desde hace tiempo, categorizada como antidemocrática y antipopular, ilegal, donde vemos que el gobierno de la provincia de Jujuy cercena derechos y vulnera principios democráticos históricos de todo un pueblo, y eso se evidenció esta mañana con la cantidad multitudinaria que se hizo presente aquí en las calles de San Salvador de Jujuy, a las afueras de la legislatura. Pasado el mediodía, una vez que se conoció que se había votado y que se había jurado esta nueva reforma constitucional, el gobierno valló y alejó a las personas alrededor de casi 200, 300 metros de la legislatura. Eso, el clamor popular estaba afuera, quería impedir que se sesione, que esto continúe. Y bueno, tenemos tristemente una jornada represiva que ha terminado con un saldo de cientos de heridos con balas de goma, gases lacrimógenos, una serie de disparos indiscriminados contra las personas que se hicieron presentes acá en la capital jujeña. Esto, como volvemos a reiterar, dejó también un saldo de detenidos y detenidas de la provincia que están en estos momentos en el penal de Alto Comedero, quienes varios abogados y abogadas se han presentado para pedir por su inmediata liberación. Se han presentado habeas corpus y distintas medidas legales para exigir la liberación de estas personas, entre las cuales hay docentes, trabajadores municipales, integrantes de organizaciones, personas autoconvocadas, personas que ni siquiera estaban en la marcha. Hemos tenido el registro de una detención de una psicóloga que estaba filmando una detención arbitraria, ilegal, que se estaba desarrollando en el marco de la represión y fue detenida. Fue detenida por dos oficiales policías mujeres y eso que quedó registrado. Vemos como también durante toda la jornada represiva hubo cientos de heridos de bala de goma. Heridas que llama poderosamente la atención y que ya desde distintos organismos de derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional, han categorizado como actos criminales e ilegales en el marco de la protesta, el uso desmedido y arbitrario e ilegal de la fuerza de seguridad. Esto lo vimos, ya se ha expedido también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al uso de la fuerza policial de la provincia de Jujuy. Bueno, vamos cerrando transmisión. Agradecemos a todas las personas que se han conectado a este vivo en lo que es una jornada histórica donde el pueblo salió a las calles de toda la provincia, a las rutas. Se han desarrollado cortes de ruta también de manera intermitente. Los pueblos del norte están haciendo cortes intermitentes. El paro sigue. Recién charlábamos con docentes que nos comentaban que todavía la cuestión salarial no ha sido saldada, no ha sido resuelta. No han podido acordar una paritaria acorde a lo que estaban exigiendo desde un principio, ¿no? Un salario básico acorde a la canasta familiar, y esto todavía no tiene respuesta. El conflicto se agudiza, las comunidades indígenas van a sostener la medida de lucha y las organizaciones, tanto políticas, sindicales como sociales, también, a raíz de lo que hoy fue una brutal represión con un alto saldo de heridos y de detenidos y detenidas. Agradecemos la conexión a este audio. Saludamos a todas las personas que estén, les pedimos que difundan, que se rompa el cerco mediático que hay aquí, porque se está instalando la idea de que la manifestación fue una manifestación política y armada, cuando estuvimos viendo y los registros están ya a disposición y de manera pública, fue el pueblo de Jujuy que se levantó y dijo basta, dijo abajo la reforma. Y estamos en estos momentos ya cerrando lo que fue una jornada tremenda de represión y violencia acá en la provincia de Jujuy. Saludamos a todos y a todas desde Radio Pueblos, hacemos la cobertura, pueden seguirnos en nuestras redes, toda la información que hemos colgado, como también los otros medios alternativos que han venido hasta la provincia a cubrir y a colaborar con la difusión. Muchas gracias.